Si ya te soñé conmigo, pues hoy que puedo desear. Si ya te soñé conmigo, pues hoy que puedo desear. Y amarte.